Externas, abiertas, simultáneas y obligatorias que de alguna manera hicieron depurar las listas de cada uno de los partidos. No depurar, sino bueno, ver cuál de ellas ganaba y tenía la mayor cantidad de integrantes en la lista definitiva, que es la que se va a presentar este domingo en el cuarto oscuro. Son 22 las que se dieron a conocer y vamos a hacer ahora un repaso por los candidatos, algunos de los candidatos de estas listas. Listas que, bueno, hemos seleccionado, hemos agarrado un grupo y vamos a ver cada uno de ellos. ¿Usted ya está decidida para el cuarto oscuro lo que va a ser? ¿Ya tiene decidido su voto? ¿Qué importa usted eso? No, yo solamente quiero saber si está decidida nada más, no si va a votar a tal o a cual. No me importa quién va a votar, eso sí. Sí, después me cuenta, pero digo... ¿Le voy a contar el secreto? ¿Decidió su voto? Más o menos sí, ya está casi cocinado, casi definido. Cocinado. ¿Queda ¿Usted? Alguna duda? Sí, yo también. Tengo alguna duda todavía, pero bueno, vamos a ver. Juan Ignacio ha regresado al estudio, también estuvo con una lista viendo ahí. Sí, yo no lo tengo definido todavía. ¿Tampoco? No. ¿Y Lorena? Está ahí entre dos o tres, pero dos en realidad, pero... ¿Entre dos o tres? Pero ¿qué? No, entre dos. Yo estoy entre, bueno, 21, son 11. Entre 21 y 22 estoy, la verdad que estoy ahí viendo, pensando. Bueno, diga que no tenemos que elegir entre los 792, que eso ya pasó, ¿no? Los candidatos que eran para las internas. Claro, en 72 listas. Claro que sí. Y también está Lorena Di Natale, Lolo, nuestra productora. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo va? Buen día. Todo bien, estamos bien. Todos, ¿vio? Sí, todos acá en el estudio. Es una cantidad de gente impresionante. Somos como en las listas, ¿vio? Muchos. Menos Nahuel, que nos quedó del otro lado, que... Sí, menos mal. Podríamos hacer presentar una listita. Yo creo que la podría próxima. Presentar una lista, Nahuel. Menos mal que está del otro lado, porque si no sería un desastre esto. ¿Cómo hacemos para que no esté el operador allí en los controles? Bueno, ¿usted decidió ya quién va a votar y eso, o no? Sí, sí, creo que también. Sí, sí. Bueno, todos decididos entonces, vamos a comenzar con el repaso de las listas. Decíamos, tenemos aquí más o menos para ver quiénes son los candidatos de la lista de la Unión Cívica Radical, que encabeza Jorge Huaso, la del Partido Justicialista, que encabeza Héctor Caballero, la del Frente Progresista de Clara García y la del Partido Socialista Auténtico Proyecto Sur, que encabeza Alberto Cortés. Bueno, arranquemos por alguna. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Vamos a ver. Voy a tomar lista. Canepa Vanina, adelante. Ah, me tocó a mí. Sí. Bueno, empezamos por la lista entonces del Frente Progresista Cívico y Social, una lista que presentó, recordemos, en las internas, 5 listas diferentes, pero la particularidad que tenía específicamente esta, la lista oficialista de alguna manera, era que llevaba dentro de su boleta, a diferencia de lo que pasó en elecciones anteriores, en internas anteriores, en este momento, ya desde el principio ubicó, digamos, en la lista a diferentes personas, diferentes funcionarios que de algún modo representan a todo el arco político contenido en el Frente Progresista Cívico y Social. Entonces ahí podemos ver justamente una diversidad de partidos que están condensados dentro de esa lista. En ese sentido está, por ejemplo, digamos, radicales, aristas, demócratas progresistas, integrantes del GEN, que es Generación para un Encuentro Nacional, y también obviamente del Partido Solidaridad e Igualdad, entre socialistas también. Entonces toda esa conformación condensa a representantes de diferentes partidos políticos que se aglutinan ahora dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Fue interna, esta lista tenía una competidora que era la de Nidia Roldán. Exactamente, así es, claro, sí, había 5 listas que competían en las internas, y finalmente, bueno, quedó compuesta con algunas modificaciones, pero de todas maneras sigue siendo representante de todas las fuerzas que componen el Frente Progresista Cívico y Social. La candidata, la primer candidata justamente que encabeza la lista es Clara García, que es contadora, licenciada en administración. Bueno, ya la conocemos desde otras gestiones socialistas, está afiliada hace casi 24 años al socialismo. En este momento se desempeña como secretaria de Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario, pero ha transitado dentro de lo que es el socialismo por otros cargos que están vinculados sobre todo a cuestiones vinculadas a la economía. Fue subsecretaria de Economía, estuvo vinculada también al Banco Municipal de Rosario, también estuvo en un cargo de Servicios Públicos y Medio Ambiente, digamos que de ese lugar fue pasando, digamos, por el banco, por Servicios Públicos, después retomó actividad en la empresa también mixta de transporte. Y ahora, bueno, la tenemos justamente como secretaria de producción del municipio. Es, digamos, de alguna manera la carta elegida por el socialismo para encabezar la lista, y la vemos justamente, bueno, vinculada muy fuertemente al socialismo desde, decíamos, hace 24 años. Quien sigue en la lista es un radical. Están condensados dentro de lo que serían los radicales en el frente, representados en este caso por Gonzalo del Cerro, que es un médico psiquiatra, fue 2 veces decano de la Facultad de Ciencias urgencias médicas en los periodos del 86 al 90 y del 90 al 94. Y fue un hombre, decíamos, vinculado desde siempre al radicalismo, que estuvo en diferentes cargos dentro de lo que es el Partido Radical, la UCR, como delegado del Comité Nacional, como convencional nacional. También ocupó, digamos, algunos cargos dentro de lo que es la organización del partido Radical. Y como una actividad relevante a nivel deportivo, fue entrenador del rugby del Club Rosario. Mire, no sabía el dato de que fue dos veces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de aquí, de la UNR. Exactamente, así es. Y este dato, digamos, vinculado al deporte, que lo... de alguna manera está relacionado con el rugby aquí en la ciudad de Rosario. Uh-huh. El tercero es un socialista nuevamente, en este caso Pablo Colono, es actualmente concejal y lo que busca justamente es su reelección en relación a la actividad pública. Fue asesor del Consejo Municipal y coordinador general del transporte de la Secretaría, obviamente, de Servicios Públicos, un hombre que decíamos también está ligado a las gestiones municipales de aquí de la ciudad de Rosario. En cuarto lugar, un integrante del ARI, decíamos que hay espacio entre otras fuerzas políticas también aquí en el Frente Progresista para el ARI. En este caso, Oscar Grepi, quien es el presidente del ARI aquí en Rosario, es contador público nacional y básicamente tiene una trayectoria importante en cuanto a asesoramiento de empresas comerciales e industrias de nuestra ciudad. Él viene de la extracción radical, es un hombre del radicalismo y, bueno, después, digamos que se alineó con la política de Elisa Carrió cuando en su momento, en el 2002, se incorporó al ARI. Bueno, Elisa Carrió ya no está en el ARI, pero de todas maneras generó ese espacio político aquí en la ciudad de Rosario. En el quinto lugar tenemos a Roberto Bruera, quien es integrante del Partido Demócrata Progresista, es decir, tenemos a una fuerza política más, que decíamos está contenida dentro del Frente. Es contador público nacional, en verdad cursó la carrera de contador público nacional en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, pero todavía le faltan 4 materias para recibirse, y está vinculado básicamente a el ámbito fuertemente privado, digamos, más que nada a auditorías externas en diferentes entidades, por ejemplo, como a agricultores federados de argentinos, es decir, digamos, encabezando más que nada actividades vinculadas con el sector privado. Tiene una consultora, fue encargado administrativo de diferentes empresas, ocupándose siempre de la parte de finanzas y de la parte económica de las empresas. Y también en relación a la actividad pública, digamos, tiene algunos trabajos realizados en el bloque de diputados provinciales del Partido Demócrata Progresista, fue asesor justamente en diputados, pero digamos más vinculado fuertemente a temas vinculados a lo económico, digamos. Uh-huh. Y la lista, decíamos, del Frente Progresista Cívico y Social, se completa después de Bruera con Mariene Jasinovic, que también es socialista ella. Actual concejala. Marisa Pugliesi, que es la misma situación, concejala también, y buscan la reelección. Ariel Torres, Juan Jaurigue... Jaurigueri, exactamente. Gabriel Estrella, Nile Roldán, que decíamos, fue uno de los que se incluyó, digamos, dentro de lo que es esta lista después de las elecciones internas. Y Silvana Turra, también ella vinculada en este caso al socialismo. Así que la lista que repasábamos del Frente Progresista Cívico y Social, que decíamos compuesta, como particularidad, compuesta por diferentes fuerzas políticas que componen el Frente y que están expresadas en la lista que lleva justamente o que apoya el intendente de la ciudad. Bien, bueno, allí está entonces la lista del Frente Progresista Cívico y Social. También hay una lista del radicalismo que va por fuera del Frente Progresista, que es la que encabeza Jorge Boazo. Jorge Rosario Boazo. Jorge Rosario se llama, sí, que tuvo también apariciones televisivas, fue actor de novelas en una época. Acá en Rosario. Sí, acá en Rosario. No se consigue. Junto a Nora Kowalczyk. ¿No se consiguen las cintas? Me parece que no. La destruyó. Claro. Bueno, ¿qué se puede decir de Jorge Rosario Boazo? Bueno, se puede decir que hace 14 años que es concejal. Según dice él, tiene 1.420 proyectos presentados. Eso sería a razón de más de 100 proyectos por año. Con lo cual, repasar un poco qué proyectos ha presentado sería un tanto engorroso, digo, pero hay un montón y de todas las áreas es bastante extenso. Entre tarjeta magnética inteligente, Wi-Fi, son los, no sé, registro municipal de cuidacoches, servicio de emergencia 911, algunos de los que más o menos pude puntear de la lista que presenta en la página del Consejo Municipal, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a esto de los proyectos presentados por Guaso, cabe señalar que muchas veces, digamos, tienen vinculación con lo publicado periodísticamente. Digo, aparece un tema de mucha repercusión mediática. Inmediatamente un mail de Guaso, claro, con un proyecto vinculado a eso que, bueno, se presenta, digamos, se hace una presentación, pero eso no significa que después sea tratado en comisiones, llevado a las comisiones y aprobado finalmente en el Consejo, ¿no? No, claro, sí, son proyectos presentados. Bueno, él es abogado, graduado en la Universidad Católica y... digamos, su presentación de lista es bastante, como todo lo que hace es bastante combativa, digamos, ¿no? Y habla fuertemente de su idea de ir por fuera del frente, de que los radicales verdaderos no están por debajo del socialismo, no sé qué. Cosa que es curiosa porque él hoy es concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Claro, ingresó en la lista del socialismo. Claro. Sí, y también lo decíamos ayer, que incluso los radicales, o sea, el Comité Nacional del Radicalismo está apoyando la lista del Frente, ¿no? Los radicales que están dentro del Frente y desconoce a quienes van por fuera justamente de este Frente. Claro, a la hora de analizar qué votos se llevaría Boazo, es interesante ver que puede ser un radical, ¿no? Cómo va a decidir su voto, el militante radical. La segunda en la lista de concejales es Daniela León, que bueno, es concejal actual también, que por un periodo hace que está, y de ella, digamos, no se puede soslayar decir que es la esposa de Juan Carlos Millet, que es, bueno, ex rector por dos periodos de la universidad, que fue secretaria de él, fue después, digamos, tuvo cargo siempre de la mano de Millet y, bueno, últimamente ha pasado a ser concejal. Tiene algunos, pero no tiene muchos proyectos presentados. Digamos, de los que presenta la página web del Consejo, el más importante puede ser la que crea la Agencia Reguladora de Servicio Público de Transporte y que reglamenta el servicio público de autos de alquiler bajo la modalidad taxi remis. Pero son, digamos, no son, digamos, demasiado rutilantes ni han tenido demasiada presencia en los medios. Fue directora de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Directora de Radio Universidad, digo. Y directora de Radio Universidad, desde el 94 hasta el 96. Eso en su currículum dentro del ámbito universitario. Y la tercera candidata concejala de la lista es Patricia Cosgrove, es contadora pública, funcionaria bancaria y ya fue concejala de Rosa por la UCR de 1987 a 1991. Uh-huh. Y además es docente universitaria y en carreras terciarias y fue candidata a diputada provincial en 1995. Bueno, una cosa interesante para comentar de esta lista, digamos, es que actualmente tanto Guaso como Daniela León son concejales y tienen bloques unipersonales, es decir, están claramente separados actualmente en el Consejo. Y ahora, en esta elección, es como que vuelven a juntarse para estas elecciones ir juntos, digamos. Sí, ¿no? También una de las cartas de presentación de la lista es esta, es que digamos, es la reunión de todo el radicalismo, según dice Guaso, si bien no es de todo, pero él, digamos, o sea, esa es la presentación, o sea, como que se han reunido distintas corrientes del radicalismo para formar una sola lista. Vi varios afiches con la foto de Boazo y al lado la foto de Cobos, digo, como un dato también para tener en cuenta de lo que están promocionando por estas horas, cómo están promocionando la lista. Bueno, bien, ¿quiénes completan, Juan, y la lista de Boazo? Son sí, también todos radicales del sector de que no van, digamos, dentro del Frente Progresista, ¿no? Sí, repasamos en realidad hasta ahí, quizá por las chances, claro, reales de que entre, supongamos que más de tres concejales en principio no entrarían, digamos, claro. Salvo una sorpresa. Si escuchar Boazo, decir, ¿por qué? pueden ser más y 11 y etcétera. Pero quedan varias listas por repasar, así claro. Que... Bien, bueno, vamos con la del justicialismo, la del Frente para la Victoria. En realidad, en cabeza sí es Frente para la Victoria o justicialismo. No, justicialismo. Partido justicialista, claro, sí, porque incluye, digamos, han logrado... o se han unido, digamos, los diferentes sectores dentro del partido para conformar esta lista. Claro, después de las internas, ¿no? Recordemos que allí estaban las listas, por un lado la de Miatello, la de Caballero, la de Giuliano, y finalmente se hizo como una cosa así mechada. Exacto, un poquito de todo ahí, ahora lo vamos a ver. Y una cosa más antes de pasar a la lista. Hay que tener cuidado con Boazo, he mandado otros colegas nuestros, ¿no? Periodistas, sí. Digamos, ojo con lo que... No hemos dicho nada malo. Porque estuvimos diciendo eso, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que cuidarse de eso, ¿eh? Ojo Jorge porque Rosario. Te mete la demanda. Bueno, la lista del Partido Justicialista entonces la encabeza... El Tigre Héctor José Caballero, exintendente. Lo más importante que podemos decir de él es, bueno, que ha sido un exintendente de Rosario. Es bioquímico, tiene 70 años Héctor Caballero. Está casado con la diputada nacional Paulina Fiol, del Frente para la Victoria. Es un poco el referente kirchnerista de la lista. En realidad kirchnerista o veidista, podríamos decir, dentro de estas buenas divisiones que se crean también al interior del partido, dentro de la provincia de Santa Fe. Bueno, veo que Obeid y Kirchner no se llevan muy bien, Obeid no lo quiere a Kirchner. Claro, por eso es como medio raro, no sabemos muy bien, o sea. Pero me parece que simpatiza con los dos, claro. En este caso, a nivel provincial con Obeid. Y a nivel nacional está encuadrado dentro del Frente para la, o del kirchnerismo. Claro, por lo menos durante el proceso de las internas tenían como un apoyo más fuerte de Agustín Rossi. Y Miatelo era por ahí uno de los que respondía más fuertemente a Obeid, por lo menos durante las internas, ¿no? Claro. Exacto. Bueno. Bueno, el Tigre Caballero fue concejal de nuestra ciudad en los años 85 al 89 por el Partido Socialista Popular, luego de lo cual, bueno, asume la intendencia del 89 al 91 para completar el mandato que había dejado Usandizaga al renunciar, ¿sí? Luego es reelegido por un nuevo periodo de 4 años, del 91 al 95. Ahí ya empieza, ya se separa del Partido Socialista, se lo vincula al menemismo, esta especie de coqueteo que tuvo durante la presidencia de Menem con este sector, y forma, o sea, decide formar el Partido del Progreso Social, ¿no? Al separarse del socialismo. Es luego, durante los años 96 y 97, secretario de Municipios y Comunas, concejal nuevamente de la ciudad del 97 al 99, deja esa banca para pasar a ser diputado nacional del 99 al 2003, y durante el gobierno de Jorge Obeid es delegado del gobierno provincial en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires. Lo que función que cumple hasta el año 2007. Bien, esto del pase del socialismo al justicialismo, este coqueteo con el menemismo, me parece que se ha olvidado un poco, por lo menos en los últimos años, que ya no se recuerda, o por lo menos la ciudadanía a la hora de votar ya lo olvidó, y me parece que registra otras cosas, otros datos de Caballero. No sé, me dio la sensación en las últimas elecciones. Sí, me da la sensación un poco que sí, digamos, pero bueno, siempre es bueno recordar un poco de dónde viene cada uno y dónde ha ido transitando, ¿no? su accionar político, su pensamiento político, que me parece, bueno, ha ido cambiando en esos años, sobre todo. De todas maneras, creo que en Rosario se lo recuerda más fuertemente por ser uno de los intendentes quizás más destacados, no sé, por el tema de las cloacas, porque empezó con todo ese tema, digamos, en la ciudad de Santa Fe. Creo que fue en ese sentido como muy querido por la ciudadanía de Rosario. Y de hecho marcó, bueno, el comienzo de una seguilla de gobiernos socialistas en la ciudad, ¿no? A pesar de que él después, bueno, deja el partido, ¿no? Y ahora está claramente encolumnado en el justicialismo. Bueno, el segundo de la lista. El segundo es la sorpresa de las elecciones internas, ¿sí? El referente de Reutemann, que apareció en estas elecciones internas para concejales, que es Diego Alberto Giuliano, ¿sí? Una persona oriunda de Arequito. Bueno, justamente que es una de las personas que, recordemos, proponía esta cuestión de la GUM a las comisarías y los policías a patrullar las calles, ¿no? Y también hay que decir, como para hacer la salvedad, que esta mezcla, digamos, que queda en esta lista, de alguna forma tiene que ver con las 27 listas que el justicialismo presentó en las internas, que eran internas en donde los justicialistas competían entre sí para ahora competir con otros sectores, pero ahí ahora quedó como una especie de bolsa. Claro. De mucha gente, de muchos mezcla. Lugares muy diferentes, sí, ¿no? Sí, por sí. Cierto. Sí. Bastantes diferentes. Bueno, es abogado y escribano, Giuliano, graduado en la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Bueno, y como decíamos, fue una clara sorpresa en las elecciones internas. El caudal de votos que tuvo le valió este segundo lugar en la lista, ¿no? Que es muy, muy importante. Algunos cargos que ejerció en la función pública, bueno, siempre ligado a la figura de Reutemann, delegado del Ministro de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe, en la zona sur, durante los años 2002 y 2003, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de Santa Fe, 2005-2007, y actualmente secretario legislativo de la Cámara de Senadores de la provincia. Ha pasado por instituciones, digamos, al ver su currículum, tiene un extenso currículum colgado en su página personal, para el que lo quiera ver. Ha pasado por organizaciones como el Rotary Club, la Acción Católica Argentina, digamos. Bueno, ha sido docente universitario siempre de la Universidad Católica. Y bueno, esto que decíamos, sus grandes eslogans de campaña han tenido que ver con el tema de la seguridad, el tema de la GUM, de sacar a la laguna, mandarla a las comisarías. Bueno, en la peatonal había instalado durante mucho tiempo la mesita esta con una especie de Playmobil que emulaba a un agente de la GUM, así, bueno, algo, qué sé yo, si se quiere, cómico, no sé, claro, no sé qué calificar el impacto. Claro, algo como para llamar la atención. Y parece que la llamó porque sí, le fue muy bien a la cinta. Tenemos entonces una pata kirchnerista que está representada por Caballero, una pata reutemista dentro de la lista, ¿y después? Y después volvemos a la pata, a la otra pata kirchnerista femenina, que es Norma López. Ajá. Sí, bueno, Norma López estuvo encargada de la parte de prensa del Consejo Municipal mientras fue presidente del Consejo Agustín Rossi. Sí. Cuando él deja su mandato y pasa a diputado, o sea, hace la campaña para diputado nacional, bueno, Norma López se convierte en una especie de compañera inseparable. De Agustín Rossi. Muy vinculada al rosismo, claro. Uh-huh. Muy, muy vinculada. Y bueno, un poco artífice de su campaña como diputado nacional, digamos, o sea, acompañándolo permanentemente. Y se va con él, digamos, a la Cámara de Diputados, donde lo asesora en la parte de prensa. Y esta tercera en esta lista que bueno, es la fiel representante de Agustín Rossi, me parece, acá en Rosario. Sí. Bien. Bueno, después de Norma López sigue ¿quién? Osvaldo Miatello, ya lo conocemos. Sí, Osvaldo Miatello lo conocemos. Osvaldo Miatello, que ya ha sido concejal de la ciudad de Rosario. Exacto, es actualmente. Y ahí representa, ahí sí está representado fuertemente el obedismo, ¿no? Dentro. Exacto. De lo que es Miatello. Ahora sí, más fuertemente el obedismo. Es abogado agradado de la Universidad Nacional de Rosario. Fue secretario de Estado de Promoción Comunitaria de la provincia de Santa Fe del 2003 al 2005, justamente durante el gobierno de Jorge Obey. Actualmente es concejal, es vicepresidente primero del Consejo Municipal de Rosario y integra como concejal, o sea, a partir de esto, el Consejo Directivo del Ente de Turismo de Rosario y también es vicepresidente del Ente de Transporte de Rosario, lugar desde el cual ha ejercido fuertes críticas justamente al ente de transporte, digamos. Es vicepresidente del ente de transporte y a partir de ese lugar o desde ese lugar ha ejercido, digamos, sobre todo durante su mandato como concejal de nuestra ciudad, ha presentado diferentes proyectos y ha sido siempre muy crítico, ¿no?, de lo que es el transporte en Rosario. Una de las cosas por las que más, digamos, me parece recuerdo, ¿no?, su mandato como concejal. Mire usted, yo creo que una de las cosas por las que más va a quedar recordado es por el jingle de campaña que tuvo, que es uno de los más pegadizos de la historia del consejo, ¿no? Miatello. Uh-huh. Bueno, ¿y el quinto lugar para quién? El quinto lugar para Eduardo Leandro Tognoli, uh-huh. Sí, que es licenciado en Ciencias Políticas, 32 años, creo que el más joven, me parece, de la lista, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Histórico militante de Hijos. Histórico, ¿no?, militante desde el comienzo prácticamente de la agrupación Hijos. Además es secretario general del movimiento Evita, kirchnerista, ¿sí?, este movimiento, y docente en la Facultad de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Bueno, hay que decir que justamente Caballero, Norma López y Tognoli eran los que estaban representando en la interna fuertemente el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Bueno, lista entonces del Partido Justicialista para el próximo domingo, uh-huh. Una lista que se completa con otros candidatos. Sí, si quieres se los nombro: Nidia Caserio, Claudio Piancatelli, Luisa Doni, también fue concejala, Alfonso Cuaranta, Daniel Zárate y Mabel Ríos. Bueno, la de Proyecto Sur. Alumno Gergo, diga usted, vamos. Bueno, está encabezada por Alberto Cortés, fue concejal de la ciudad de Rosario, todos lo recordarán, entre el año 2001 y 2005. Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNR y es físico, puntualmente. Alberto Cortés es físico, realizó investigaciones sobre producción de energía renovable, bueno, sobre muchísimos temas vinculados a su especialidad. Y cuando fue concejal, estaba en el año 2005, Clara García era secretaria de Servicios Públicos en aquel momento, y él hizo una denuncia, digamos, que tenía que ver con el transporte. Decía que la empresa Las Delicias utilizaba el gasoil subsidiado en vehículos que no pertenecen a la flota del transporte urbano y que eso significaba una irregularidad muy grande. Entonces Cortés presentó fotografías de camiones de transporte de larga distancia, digamos, que no pertenecían a Las Delicias, cargando combustible en el playón que la empresa tiene en calle Pueyrredón al 5800. Bueno, el 15 de marzo del año 2006, el juez federal de primera instancia número 3, Carlos Vera Barros, estaba por irse y decidió sobreseer a los empresarios, así que no se avanzó en la investigación de esta denuncia que hizo Cortés. Bueno, hay que decir que esta denuncia fue, digamos, más allá de la legitimidad que tuvo en su momento, fue cuestionada por algunos sectores porque se hizo a muy poquitos días de una elección y, digamos, que los sectores opositores, los que competían con él en ese momento, salieron justamente a decir que fue más una cuestión mediática y pública que las pruebas reales que pudo aportar. Sin embargo, esta causa se investigó, digamos. Claro, bueno, hasta que decíamos, Vera Barros decide sobreseer a los empresarios, ¿no? En el 2006. Decíamos, era el 2005, él se estaba por retirar, como iba por una renovación de la banca en el Consejo. Clara García, la actual candidata del Frente Progresista, era secretaria de Servicios Públicos. Bueno, Cortés hace esta denuncia, después no logra ingresar nuevamente al Consejo. Cuando se conoce el fallo de la justicia que sobresea a los empresarios, dice Cortés que fue un fallo vergonzoso, de solo cuatro carillas, que le dedicó más espacio a criticar al fiscal que a la denuncia en sí misma y a poder investigar. El segundo de la lista es Ángel Contestí, es un ex ferroviario, es el hermano de Jorge Contestí. Jorge Contestí era el candidato a senador de Proyecto Sur en las elecciones legislativas del 28 de junio pasado y uno de los impulsores de la reconstrucción de los ferrocarriles en Argentina, autor del libro La República que perdió el tren y que además fue vicegerente del ferrocarril Mitre. Ahí estábamos hablando de Jorge Contestí, el hermano Ángel Contestí, un rosarino, es candidato, el segundo candidato de Proyecto Sur como candidato a concejala, acompañando a Cortés. Bien, ¿la lista se completa? Se completa con Ofelia Retamoso, con Natalia Lapele, con Sergio Nievas, Leonardo Rico, Rafael Romano, Matías De Paoli, Damián López y Daniel Carlino. Son todos los integrantes de la lista de Proyecto Sur para el próximo domingo. Bueno, hay que decir que hay obviamente otras listas que están también compitiendo en las elecciones del domingo, pero lo cierto es que lo que intentamos fue repasar aquellas listas que sabemos que van a tener probabilidades de ingresar desde uno hasta cuatro o cinco candidatos. Justamente por eso es el repaso a lo mejor un poco más acotado, pero en este caso sí, los que tienen, digamos, de acuerdo a las elecciones anteriores y demás, las posibilidades reales de ingresar al Consejo, ¿no? Bien. Bueno, el domingo entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, usted va a tener que ir al cuarto oscuro y elegir entre todas las listas, las 22 oficializadas, cuáles son sus candidatos favoritos.